cielas. Eyes without a face. Eyes without a face. Eyes without a face. Got no human grace. Rise without a face. Such a human waste. Rise without a face. Así comenzamos una hora más de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Y así comenzamos también un nuevo día, porque ya es 13 de septiembre, han transcurrido casi 7 minutos del nuevo día. Miércoles 13 de septiembre y vamos a ver qué sucedió un 13 de septiembre en la historia. En el año 122, en el norte de Inglaterra, los romanos comienzan la construcción del Muro de Adriano, el cual finalizarían en el año 132. 13 de septiembre de 1789, Nueva York se convierte en la capital de los Estados Unidos. Recordemos que actualmente es Washington. 13 de septiembre de 1932 nace Fernando González Pacheco, presentador colombiano de origen español y quien falleció en 2014. 13 de septiembre de 1944 nace Jacqueline Bisset, actriz británica. En 1971 nace Stella McCartney, diseñadora de modas británica, hija de Paul McCartney. 13 de septiembre de 1973 nace Fabio Cannavaro, futbolista italiano. En 1985 en Japón se lanza el videojuego Super Mario Bros., producido por la empresa Nintendo, también de Japón. 13 de septiembre de 1993 se emite el primer capítulo de la serie animada Animaniacs a través del canal Fox Kids. En 2005 fallece Julio César Turbay Ayala, presidente de Colombia, quien había nacido en el año 1916. Y finalmente, el día 13 de septiembre del año 2007, la FIA, F-I-A, o Federación Internacional de Automovilismo, sanciona a la escudería Vodafone McLaren Mercedes con la pérdida de puntos del campeonato de constructores y una multa de 100 millones de dólares por realizar actos de espionaje contra Ferrari. Tanto Fernando Alonso como Lewis Hamilton, los pilotos oficiales de dichas escuderías, quedan indemnes. Lo que sucedió un 13 de septiembre te lo contamos aquí en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es un tema de Lisa Love con Nine Stories. Stay, I missed you. You say I only hear what I want to. So all the time, so and I thought what I felt was simple, and I thought that I don't belong, and now that I am leaving, now I know that I did something wrong, 'cause I missed you. I don't listen hard, don't pay attention to the distance that you're running, to anyone, anywhere. I don't understand if you really care. I'm only hearing negative. No, no, no.

Everybody needs a little time away. Hoy está de cumpleaños un gran músico, el señor Peter Cetera, vocalista de esta canción. Even lovers need a holiday. Vocalista de esta canción. Peter Cetera nació en una fecha como esta, 13 de septiembre del año 1944. Cantante, líder de la agrupación Chicago, de 1967 hasta 1985, con la que logró dos números uno en Billboard. If You Leave Me Now, en 1976, y Hard to Say I'm Sorry, en 1982. Esta es la que empezamos a escuchar. Dos números uno de Peter Cetera. 76, If You Leave Me Now. 82, Hard to Say I'm Sorry. Pero también fue número uno dos veces, haciendo un dueto y como solista. Dos canciones incluidas en su álbum Solitude Solitaire, su segundo álbum como solista. Las canciones Glory of Love, esta también fue número uno. E igualmente hizo parte de la banda sonora de la película The Karate Kid Part 2. Esta es Glory of Love, pues muchos lo confundieron en su momento con un tema de Chicago, pero como Peter Cetera fue el líder, vocalista líder de Chicago, entonces pues el sonido era exactamente igual. Y esta otra canción que también hizo parte o hace parte del álbum Solitude Solitaire del año 1986. Segundo álbum como solista de Peter Cetera. The Next Time I Fall, esta es interpretada a dúo con Amy Grant. En noviembre de 2019, durante un podcast en el que fue entrevistado, Peter Cetera dijo que estaba retirado de la música. En el 2019. Explicó que hacía tiempo quería dejar de actuar antes de perder la voz. Citó la cantidad de viajes que implicaban las giras y finalizó diciendo que ahora tenía que aprender a ser un cantante desempleado, pero con una hermosa carrera artística. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Vamos con ese primer número uno de Chicago del año 1976. Y lógicamente, Peter Cetera en la parte vocal con If You Leave Me Now en Estrellas de Medianoche. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Don't go. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. And I'll be your kiss that I've been blessed, 'cause I've got you by my side. And I'll be your lover, and I'll be your best friend. I'll be there when you're needing me. I'll be your everything, your everything. I'll be your everything. I give you all that I have, my love, my life, and me. I'll be your everything. Canción de Tommy Page de principios de los años 90. Luego de A Shoulder to Cry On llegó esta su segundo éxito, I'll Be Your Everything. 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Un 13 de septiembre, año 1986. Los 5 temas más importantes en Billboard. Número 5. El anterior número 1. Venus. O Venus. Bananarama. Las 5 canciones más importantes en Billboard. 13 de septiembre del 86, número 4, subía un puesto. Friends and Lovers, Carl Anderson y Gloria Loring. La canción número 3. Permanecí estable, Huey Lewis and the News. I'm so happy to be stuck with you. Stuck with you. I can see that you're happy to be stuck with me. El puesto número 2. Subía 2 lugares. Dancing on the Ceiling, Lionel Richie. Y a partir del 13 de septiembre de 1986, Take My Breath Away de Berlín llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. La canción, escrita y producida por George Moroder, contaba en la cara B con el tema You've Lost That Loving Feeling del dúo The Righteous Brothers. Ambas canciones aparecieron en la banda sonora de la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise. Aquí está ese número 1 a partir del 13 de septiembre de 1986. Yeah.

una canción del siglo XXI con Busta Rhymes y Mariah Carey, I Know What You Want. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 13 de septiembre, año 1965, la canción Yesterday de The Beatles es estrenada como sencillo en Estados Unidos. La voz y la guitarra acústica de Paul McCartney, su compositor, junto con un cuarteto de cuerdas, constituyeron esencialmente la primera actuación en solitario de la banda. La grabación final fue tan diferente a otros trabajos de The Beatles que los miembros de la banda vetaron el lanzamiento de la canción en el Reino Unido. Sin embargo, se publicó como sencillo en 1976. Es decir, 11 años después. Yesterday sigue siendo popular actualmente y con 2.200 versiones, es una de las canciones más versionadas en la historia de la música. Yesterday fue votada como la mejor canción del siglo XX en 1999 en BBC Radio 2 y también fue votada como la canción pop número uno de todos los tiempos por MTV y la revista Rolling Stone al año siguiente. En 1997, la canción fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. Broadcast Music Incorporated, BMI, afirma que se interpretó más de 7 millones de veces en el siglo XX. Este exitazo, una de las canciones más importantes en toda la historia de la música, se estrenó en una fecha como esta. 13 de septiembre, año 1965, la canción Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. If it's

third world. Maybe it's just first time around. Doesn't speak language, he holds no currency. He is a foreign man. He is surrounded by the sound, sound. Cattle in the marketplace, scatterings and orphanages. He looks around, around. He sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, amen, hallelujah. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you daddy, daddy when you call. Es una canción de los 80 con la cual comenzamos otra hora más de Estrella.